Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 10 de la mañana con 36 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía, comenzar este hermoso día. Y bueno, tal vez ustedes están preguntando por qué empezaron tan tarde, Janet, el programa. Tuvimos cita médica para nuestra perrita. Apenas ayer en la tarde nos dieron la cita, entonces por eso ayer no pude informar en la mañana, porque pues ni yo sabía, ¿no?, que íbamos a tener esa cita con un oftalmólogo. Entonces apenas vamos llegando. Por eso es que dije, bueno, voy a hacer el programa, aunque sea, lo voy a hacer pues más corto, más tarde, pero pues no quería pasar la oportunidad de hacer el programa. Así que desde ahorita les informo que va a ser un programa cortito, pero voy a tratar de abarcar todo, así que las pausas musicales van a ser mínimas para que pues no nos extendamos tanto, también porque tengo que hacer varias cosas ahorita, o sea, voy a tratar de hacerlo más rápido posible, pero con calidad. Bueno, pues, y para iniciar, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 62 grados Fahrenheit con un cielo soleado. En estos momentos está alta la temperatura, se podría decir, y tenemos un viento que corre 10 millas por hora, una humedad de un 44% y una visibilidad de 9.9 millas. Cambió el pronóstico, no va a estar tan bajo como se había pronosticado hace un par de días. El día de mañana sí va a ascender un poco la temperatura, pero no tanto. Hoy vamos a alcanzar las 77 grados como máxima y los mínimos de 46 grados. O sea que va a estar el clima bastante agradable. Inclusive el índice de rayos ultravioleta se va a encontrar en número 4. O sea que va a estar moderado, de una escala del 1 al 10. No se esperaba que fuera la temperatura tan alta el día de hoy, así que se agradece. Para el día de mañana, jueves 24 de octubre, aquí van a descender las temperaturas, máximas de 53, mínimas de 39, con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes, 25 de octubre, se esperan máximas de 62, mínimas de 49, con cielos soleados y despejados. Para el próximo, las máximas para el día viernes van a ser las que tenemos ahorita. Ahorita estamos a 62 y esa va a ser la máxima que va a haber el próximo viernes, así que va a estar fresco, va a estar frío. Para el próximo sábado 26 de octubre se esperan máximas de 69, mínimas de 53, con cielos mayormente soleados. Y para el próximo domingo 27 de octubre se esperan máximas de 73, mínimas de 45. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semana. Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguida de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Empezar el día. Preguntó un sabio a sus discípulos si sabrían decir cuándo acababa la noche y empezaba el día. Uno de ellos dijo: cuando ves a un animal a la distancia y puedes distinguir si es una vaca o un caballo, entonces será de día. No, dijo el sabio. Cuando miras un árbol a la distancia y puedes distinguir si es un mango o un anacardo, dijo otro discípulo, entonces será de día. Tampoco, dijo el sabio. Está bien, dijeron los discípulos. Dinos, ¿cuándo acaba la noche y cuándo empieza el día? El sabio esperó un momento y dijo: cuando miras a un hombre al rostro y reconoces en él a tu hermano. Cuando miras a la cara a una mujer y reconoces en ella a tu hermana. Si no eres capaz de esto, entonces, sea la hora que sea, aún será de noche. Nos ayuda a pensar si realmente vemos a las personas como hermanos nuestros. Si realmente hemos visto la luz que nos hace valorarnos como personas. O aún seguimos en la oscuridad al pensar que el otro es inferior o es distinto a nosotros. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: nadie puede dar lo que no tiene. Solo cuando está bien contigo mismo, puedes estar bien con los demás. Sola por la calle, pensando: Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle que seguro Cupido malinterpretó. Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño, fue a buscarlo. Los dos estaban caminando en el mismo sentido. Y no hablo de la dirección errante de sus pasos. Él la miró y le contestó con un suspiro. Y el universo conspiró para abrazarlos fuerte. Dos extraños bailando bajo la luna. Se convierten en amantes al compás de esa extraña melodía. Llaman destino y otros

usar. Yo también sentí su gana. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te bajes. Eso. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposa. Y no sé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Es de la mañana con 59 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con el horóscopo de Misada del día de hoy para ver qué nos deparan los astros. Avanzar, de ganar, de reencontrar piezas perdidas contigo mismo. No dudes de tus posibilidades. Avanza con rapidez en estos planes y proyectos que quieras realizar. Para el signo de Tauro, un poco de presión o tensión en tu ambiente profesional lo puedes solucionar de manera perfecta, con sonrisa, ánimo, conocimiento, empatía y solidaridad. Vas a dar en el punto exacto. Géminis, todo está cooperando a tu favor para que avances con rapidez en algún plan, en algún proyecto, acuerdo, contrato o negociación. Se avecinan planes para el fin de semana, quizás un viaje al campo o a la naturaleza. Para el signo de Cáncer, tienes todas las de ganar. ¿Quieres hacer algo nuevo, resolver diferencias de comunicación? Hazlo hoy o mañana, todo estará a tu favor. Leo, pon las cosas en la balanza antes de tomar decisiones importantes. Tienes la fuerza y el carisma para lograr lo que quieras. Cambios laborales y económicos muy favorables están en tu camino. Virgo, Júpiter te está dando las llaves mágicas para abrir cualquier puerta. Podrás ganar, lograr acuerdos excelentes, tanto en lo laboral como en lo familiar. Es momento de alcanzar el éxito en conjunto. Libra, estás en un ciclo astrológico muy positivo. Te están observando y confiando en ti. Aprovecha el sol en Libra para hacer cosas nuevas y diferentes. Es tiempo de ganar y de brillar. Escorpión, ya tienes el sol en tu signo, escucha tu voz interior antes de dar grandes pasos, libérate de las ataduras y corre por tus sueños, la buena fortuna está de tu lado. Sagitario, toma papel y escribe lo que te agobia, luego rómpelo, no te enganches en lo negativo, siembra pensamientos positivos porque todo, desde el amor hasta el trabajo, está a tu favor. Y para el signo de Capricornio, estás en una posición importante, tanto para ti como para ayudar a los demás. Este es el momento de apoyar a quienes te han acompañado en tu camino. En tu familia también habrá acuerdos importantes. Acuario, estás feliz, enamorado y con grandes planes. Escribe esos proyectos y enfócate en lo nuevo que está llegando a tu vida. El éxito te acompaña en todo lo que haces. Y por último nos vamos a ir con el signo de Piscis. Avisos importantes te traerán paz y serenidad. Están relacionados con bancos, hipotecas y temas crediticios. Y también se avecina mucha felicidad en lo amoroso y en lo sentimental. De la mañana con 5 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura. Se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio 400 y de tanto amarnos nos volvimos dos extraños. No sé quién tomó y tu mano. ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura. Se nos hizo miel la luna y un concierto Tijuana. Era prohibido, era imposible,

11 de la mañana con 16 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les traigo es acerca de un robot de 99 toneladas que está imprimiendo el cohete Neutrón de Rocket Lab. En el complejo de fabricación de Rocket Lab en Maryland, un robot masivo está apilando capas de un cohete de material compuesto de carbono a una velocidad que ahorrará a la empresa miles de horas de producción. Esta máquina de impresión 3D personalizada pesa 99 toneladas y mide 39 pies de altura, o sea 12 metros, siendo la más grande de su tipo en el mundo. Como la mayor máquina de colocación automática de fibra, AFP por sus siglas en inglés, su tarea es construir las estructuras más grandes del próximo cohete Neutrón de la compañía, incluyendo las cúpulas y barriles que componen la etapa superior, así como los paneles que encierran la interpretada, interetapa, dice allí, de 91 pies, que son 28 metros, y la etapa de carenado. Wow, disculpen aquí mi lectura. Como estamos construyendo el cohete de compuesto de carbono más grande del mundo, tiene sentido que necesitemos una máquina de colocación de fibra de carbono única en el mundo, fue lo que dijo Peter Beck, fundador y CEO de Rocket Lab, en un comunicado. ¿Qué es el Neutrón? El Neutrón es un vehículo de lanzamiento de medida de carga y dos etapas que actualmente está en desarrollo, con planes para su vuelo debut del 2025. El cohete está diseñado para entregar hasta 28.700 libras o 13.000 kilogramos en órbita bajo terrestre y su primera etapa es reutilizable, diseñada para reentrar en la atmósfera terrestre y aterrizar de nuevo en su plataforma de lanzamiento. El cohete reutilizable de Rocket Lab está hecho de material compuesto de carbono, formado por la combinación de dos o más materiales. Al utilizar la impresora 3D para construir Neutrón, Rocket Lab busca acelerar enormemente el proceso de colocar carbono sobre un molde, ya que la máquina puede moverse hasta 98 pies y colocar fibra de carbono continua a una velocidad de 328 pies o 100 metros por minuto. La máquina AFP está actualmente en operación en el Space Structures Complex de Rocket Lab en Middle River, Maryland, donde construye la primera etapa de 22.9 pies de ancho, que son 7 metros del cohete, así como el tanque de la segunda etapa de 16.4 pies de ancho, que son 5 metros. Rocket Lab estima que ahorrará más de 15.000 horas de fabricación en todo el proceso de producción, gracias a este gigantesco robot que puede colocar en un solo día la misma cantidad de capas de carbono que antes tomaba semanas realizar manualmente. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿no? Y bueno, con esto vamos a otra noticia. Y esta se trata de que descubren una misteriosa puerta de hielo en la Antártida. Entonces, ¿qué hay detrás de este extraño hallazgo? Una misteriosa estructura en la Antártida, visible en Google Maps, llamó la atención de muchos, quienes formularon teorías sobre su origen, desde el hogar del pie grande hasta una base secreta, y no tardaron pues las ideas en surgir. Sin embargo, los científicos ofrecen una explicación. Más racional sobre qué podría ser realmente este fenómeno. Google Maps, una herramienta utilizada para explorar cualquier rincón del planeta, ha captado recientemente una imagen en la Antártida que ha dejado perplejos a muchos. Una extraña estructura situada entre montañas y nieve que provocó un torrente de especulaciones entre los internautas. Mientras algunos los veían como una puerta misteriosa, los científicos finalmente ofrecieron una explicación más plausible. El hallazgo fue reportado cerca de la estación japonesa Showa en la Antártida Oriental a través de las coordenadas 69005-S3936-22E. Y los usuarios de Google Maps descubrieron una formación en el hielo que parecía una puerta, lo que rápidamente provocó pues una ola de teorías conspirativas, desde posibles bases secretas hasta refugios inusuales. Pues la imaginación de los usuarios voló. Incluso algunos bromearon diciendo que podría ser la casa de vacaciones de Pie Grande o una nave espacial abandonada. Pero bueno, ¿qué es lo que dicen los científicos? ¿Qué creen que es lo que dicen? Y bueno, para aclarar el misterio, científicos expertos en glaciología intervinieron. Bethan Davis, profesora de la Universidad de Newcastle, revisó imágenes históricas de Google Earth Pro y concluyó que la puerta es en realidad un iceberg varado. Según Davis, la formación se encuentra en una zona de hielo marino cerca de la costa, donde el agua es poco profunda y es un iceberg que se quedó atrapado y que está en proceso de derretirse en su lugar, fue lo que explicó, descartando cualquier teoría fuera de lo común. El profesor Martin Siegert del Instituto Grantham también ofreció sus análisis describiendo el fenómeno como el resultado de un flujo de hielo que se ha visto interrumpido por un obstáculo subglacial. Según Sieger, este tipo de patrón es completamente normal en áreas con hielo delgado y es un patrón interesante, pero no inusual ni sorprendentemente desde el punto de vista glaciológico, fue lo que aclaró el científico. Y aunque el hallazgo despertó pues la curiosidad de miles, los expertos han desmentido las teorías más fantásticas y fanáticas, señalando que este fenómeno es solo una curiosa formación de hielo atrapado. Y sin embargo, pues el interés que genera la Antártida y sus misteriosos imágenes continúa y siendo un territorio fascinante para la ciencia y para la imaginación. ¿Cómo la ven? Pues la verdad, yo viendo la imagen, sí parece una puerta. Pero pues ya dijeron que es un iceberg. Es curioso, ¿no? Es bastante curioso. Bueno, y con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical seguida del tema de salud, conociendo tu meta, y después el tema del día. Vamos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se te hace tarde. Adiós. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Once de la mañana con 30 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre las maneras en las que el consumo del tamarindo influye positivamente en nuestra salud. El tamarindo es un tipo de fruta tropical que proviene del árbol del tamarindo, nativo de África, pero también crece en otras regiones tropicales, incluida la India. El árbol de tamarindo produce vainas parecidas a frijoles que contienen semillas y una pulpa fibrosa. Y a medida que estas vainas maduran, la pulpa se vuelve pastosa y adquiere un sabor agridulce. El tamarindo es probablemente mejor conocido por su uso en platos asiáticos, mexicanos y caribeños. Y normalmente se compra como pasta o como puré, pero también se puede comprar como vainas crudas en bloque prensado y como concentrado de tamarindo. Entonces tiene varios beneficios. 100 gramos de tamarindo contienen aproximadamente 238 kilocalorías, 2,3 gramos de proteína, 62,5 gramos de carbohidratos, 5,1 gramos de fibra, 0,6 gramos de grasa, 1,9 miligramos de niacina, 14 UG de folato, 3,5 miligramos de vitamina C, 30 unidades de vitamina A, 628 miligramos de potasio, 74 miligramos de calcio, 92 miligramos de magnesio y 2,8 miligramos de hierro. Esto lo contiene 100 gramos de tamarindo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son sus principales beneficios del tamarindo para la salud? Primero es que es una rica fuente de antioxidantes. La pulpa del tamarindo es rica en numerosos fitonutrientes que actúan como potentes antioxidantes dietéticos y pueden mejorar la eficacia de las defensas inmunitarias naturales del cuerpo. Los antioxidantes son necesarios para reducir el impacto inflamatorio del estrés oxidativo. También puede tener propiedades anticancerígenas. En un estudio en animales en el 2014, el extracto de la semilla de tamarindo redujo los marcadores de estrés oxidativo y retrasó el progreso del carcinoma de células renales. Esto se debe a su efecto antioxidante, ya que el extracto de semilla de tamarindo tiene propiedades de inducción de enzimas antioxidantes y un efecto de bloqueo que la vía de señales relacionadas con el cáncer. Y también puede mejorar la salud del corazón y del colesterol. Al ser rico en polifenoles y flavonoides, se han demostrado que el tamarindo reduce el colesterol LDL y aumenta el colesterol HDL, lo que reduce el riesgo de aterosclerosis. Y también se encontró que la pulpa seca tiene efectos antihipertensivos, reduciendo la presión arterial diastólica. Y también nos ayuda a ofrecer beneficios protectores para el hígado. La enfermedad del hígado graso o la hepatoesteatosis está aumentando en el mundo occidental y se ha demostrado que el extracto de fruta de tamarindo proporciona un efecto protector para el hígado, ya que contiene antioxidantes llamados procianidinas que contrarrestan el daño de los radicales libres en el hígado. Proporciona beneficios antimicrobianos naturales. Los compuestos naturales presentes en el extracto de tamarindo tienen el potencial de ser utilizados como un antimicrobiano natural contra microorganismos patógenos. En concreto, se ha identificado un compuesto llamado lupiol por sus propiedades antibacterianas. Y por último, también puede ofrecer efectos antidiabéticos. Se ha demostrado que el efecto antiinflamatorio del extracto de semilla de tamarindo ofrece posibles beneficios protectores y mejora la regulación del azúcar en la sangre en personas con diabetes. Ahora, ¿el tamarindo seguro para todos? Como alimento, el tamarindo se encuentra dentro de la familia de las leguminosas y por lo tanto tiene la capacidad de causar una reacción alérgica en algunas personas. El tamarindo puede reducir los niveles de azúcar en la sangre, por lo que debe usarse con precaución si es diabético, y también puede tener un efecto laxante si se consumen en grandes cantidades. Entonces, la forma más sencilla es comprar pasta de tamarindo y utilizarla para hacer ya sea salsas, adobos, curry y otros platos como el pad thai. Y si usa un bloque comprimido, corte la cantidad necesaria y sumérjalo en agua tibia durante 10 minutos y luego lo mezcla, lo cuela a través de un colador, desteche la pulpa y use el líquido. Para el concentrado de tamarindo, mezcle 15 miligramos de tamarindo con 4 a 6 cucharadas de agua tibia. Así es como se puede usar el tamarindo. Y bueno, aquí voy a finalizar la clasecita de Conociendo tu Meta. Y este artículo lo saqué de Muy Kitchen, M-U-I Kitchen. Y la historia de redacción es de Muy Kitchen en mc.com latina. Y bueno, con esto vamos a irnos directamente con el tema del día. Tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.

si hay ese tipo de reacciones o si nosotros vemos esas formas, también vamos a ver las otras, ¿no? Vemos las injusticias y por otro lado también podemos ver la justicia. Vemos algo justo, decir, ah, esto es justo lo que está pasando y así es como debe de pasar. La injusticia y el ataque realmente son el mismo error. Y están bastante relacionados que tal vez ni siquiera vemos la diferencia, ¿no? Y pensamos que son diferentes, que son distintos. O sea, no vemos que es lo mismo, que están hechas por el mismo error. Nosotros estamos creando en nuestra mente ideas en las que decimos, por ejemplo, esto es bueno y esto es malo, esto es justo, esto es injusto, ¿no? Esto es ataque y esto es justicia. Esta es injusticia y esta es la justicia. Y estamos haciendo separación, estamos viendo un contraste, sin darnos cuenta que todos los de lado en lo que vemos como injusto o lo que vemos como que es algo anormal o como que vemos que algo está mal, no nos damos cuenta que toda esa lista es de ilusiones, que es el mismo error. A veces pensamos que las personas son injustas con nosotras. Y cuando pensamos eso es porque del otro lado decimos, ay no, esta persona sí es muy, muy buena onda conmigo, es muy justo, muy justa, pero este no, y esta no. Y entonces empezamos a crearnos imágenes y historias en nuestra mente que nos hacen todavía separarnos más de la realidad. Nos privamos de la libertad de aceptación. Tenemos la libertad de aceptarnos los unos a los otros sin juzgarnos, sin ver el pecado en los demás. O sea, tenemos esa libertad. ¿Por qué? Porque se nos ha recordado muchas veces que todos somos impecables y que el objetivo es ver a nuestros hermanos impecables, verlos en su impecabilidad. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Vemos el pecado, vemos la maldad, vemos que no son buenos, vemos que son malos, bla, bla, bla, bla, bla, bla. La historia nunca acaba. Y vivimos nuestra vida pensando que, ay, estamos conscientes y estamos despiertos y somos espirituales porque amo mi familia, porque amo mis amigos, porque amo lo que hago. Y fulanito y fulanito, los que te dijeron, no, esos los perdono y están bien, pero no me los traigas aquí, no los quiero ver. ¡Ah, caray! Entonces, ¿se fijan cómo a veces nosotros mismos tergiversamos para seguir conservando lo que no es real? Entonces, obviamente, si vamos por este camino, el mundo se vuelve sombrío, se vuelve amenazante y no podemos percibir la felicidad, no podemos percibir un poquito de luz. Si percibimos injusticias en cualquier parte el día de hoy, hoy vamos a decir, con esto niego la presencia del Padre y la del Hijo. Mas prefiero conocerlos a ellos que ver injusticias, las cuales se desvanecen ante la luz de su presencia. Entonces voy a repetirlo. Con esto niego la presencia del Padre y la del Hijo. Mas prefiero conocerlos a ellos que ver injusticias, las cuales desvanecen ante la luz de su presencia. Y aquí voy a finalizar el apartado y el capítulo y nos vamos a ir directamente con la lección del día de hoy. Y la lección, recuerden, que viene con el sexto repaso: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y el repaso es el del ejercicio 186. De mí depende la salvación del mundo. De mí depende la salvación del mundo. Se me han confiado los dones de Dios porque soy su hijo. Y deseo otorgarlos allí donde Él dispuso que se dieran.

11:55 Ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos esperado en este miércoles. Los invito a que hoy no se pierdan en la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él les traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y también los invito a la charla y meditación en vivo hoy de 7 a 8. La charla y meditación de encuentros existenciales. Me despido de todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Y nada más, un update, sigue igual. Todavía no podemos subir los audios, así que pues todavía no están las grabaciones en la página de la radio, y todas las grabaciones que hemos tenido en todos estos años pues también están ahí en stand-by, porque ya les dije el día de ayer, ¿no? Pues hackearon y entonces están modificando todo, y pues en nuestras grabaciones supuestamente está todo guardado, los audios y todo, pero está ahorita nada más en modo seguro, modo lectura, entonces no se pueden escuchar tampoco, ni subir. Y bueno, ahora sí, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y nos escuchamos el día de mañana. Bye, bye.